Bueno, acá estamos después de la marcha de jubilados, todavía acá en pleno Congreso, y hubo bastante salpicadito vino el tema de hoy, y estamos con una compañera que ella ahora se va a presentar y nos va a decir de qué grupo es, porque también fue agredida. Buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, ¿nos contás un poquito qué es lo que pasó hoy acá? Bueno, íbamos marchando, la idea era llegar hasta Calle Corrientes y poder hacer un semaforazo allí por la cantidad de gente que hay para visibilizar nuestra lucha. Y la policía, por supuesto, arremetió sin ninguna limitación sobre la represión, llevaron a tres compañeros presos y nos gasearon como se les dio la gana. Realmente tengo que agradecer al servicio de emergencia, a los muchachos que están haciendo el soporte de nuestra salud, vinieron inmediatamente. Las pibas jóvenes protegiéndome, yo no podía respirar, pero quiero agradecerlo públicamente, la actitud de los jóvenes que nos acompañan y de los muchachos y muchachas que nos vienen a garantizar la salud. Claro, y también estuve viendo por ahí que estaba el grupo de ACBI, lo de la Colo, así que ahora se llevaron gente presa y Sí. creo que fueron para allá. Lo que no me dijiste es tu nombre y a qué agrupación perteneces, que es algo muy importante. Claro, que debería haber empezado por eso. Bueno, yo me llamo Virginia y tengo el orgullo de pertenecer a Jubilados Insurgentes. Buenísimo, Virginia. Y ahora decime, por último, para tu mirada, ¿qué expectativa te parece que esto tiene? ¿Va para adelante? ¿Ves que hay más gente? ¿Ves que hay menos gente? ¿Qué expectativas te está inspirando, ¿no? Toda esta situación que ya sabemos lo corrupto de este gobierno. A ver, vos, ¿qué pensás sobre esto? Mira, yo estoy en un grupo que tiene absoluta conciencia de que Milei no es el único responsable, es un subproducto de sucesivos gobiernos que en realidad atacaron a la clase trabajadora y a la clase trabajadora jubilada. Así que pensamos que más allá de los avatares del gobierno, si tiene más aceptación, menos aceptación, si se manda la parodia que hizo el otro día en el Arena Fest, que realmente me pareció vergonzoso. Más allá de eso, sabemos que esta lucha no tiene final. Esta lucha puede terminar si cambiamos un sistema que habilita la permanente explotación de la clase trabajadora. Perfecto, perfecto. Y muchísimas gracias porque en realidad transparentaste toda la problemática de este gobierno corrupto, perverso, sionista y más. No terminaríamos más de mal calificarlo porque en realidad eso es lo que son. O sea, están bien las calificaciones que le ponemos, ¿no es Sí. cierto? Pensamos eso, lo pensamos y estamos de acuerdo, ¿no es cierto, Virginia? Claro que sí, pero lo que digo es que no es el único enemigo. Cuando cambie el gobierno la situación de la clase trabajadora, con una precarización que viene en aumento, con unas jubilaciones cuya propuesta es dejarnos en la miseria y pasarse a FJP, a la jubilación privada, que no es un proyecto de este gobierno exclusivamente, son las indicaciones del Fondo Monetario Internacional que este gobierno está cumpliendo a rajatabla. Es un buen alumno. Tal cual, tal cual. Apuntaríamos a que suba quien suba, se lleve los votos quien se lleve, sería imposible hasta que este sistema no cambie. Exacto. Es eso, no importa que suba quien suba. Y que sepan también el que suba que de acá no nos movemos más. Muchísimas No, gracias, al Virginia. contrario, lo último que quiero decir es que todas las conquistas de la clase trabajadora se han logrado en la calle, todas. Vamos, Virginia, arriba los que luchan.